Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de algo que preocupa a todos los ciudadanos y más desde que asumió el gobierno del presidente Mauricio Macri, los aumentos reiterados, constantes y abusivos de precios. Hay iniciativas populares que están intentando mostrar lo que está pasando con los precios. Y hay una iniciativa que se llama Observando Precios, que estuvimos contándole a todo el país ya en el Noticiero Nacional de Farco, y ahora queremos seguir de cerca porque hay nuevos datos. Estamos en contacto telefónico con la economista Eva Sacco. Ella coordina el Instituto de Economía Popular y también es parte de la iniciativa Observando Precios. Hola Eva, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno Eva, primero quería que nos cuentes de qué se trata esta iniciativa y si ya tienen los datos del mes de febrero, que es algo bastante interesante para conocer a poquitos días de haber comenzado marzo. Te comento, la iniciativa Observando Precios es una iniciativa de ciudadanos que nos organizamos cuando, bueno, vemos que el INDEC deja de dar datos, ¿sí? Y consideramos que conocer la evolución de precios es fundamental, sobre todo de cara a las negociaciones paritarias que están dándose hoy en día, y bueno, para otras cuestiones en la economía que tienen que ver con la planificación, y bueno, te comento, nosotros somos independientes, tenemos ordenadores en todo el país y medimos una canasta de productos que tienen que ver con alimentos para consumir en el hogar, bebidas, aseo personal y limpieza para el hogar. Lo que sería un changuito de supermercado, básicamente. Me preguntás por los datos de febrero. Nosotros tenemos la canasta total, esta canasta que nosotros medimos aumentó un 3,66%, distribuida entre un 2,35%, aumentaron las bebidas y si considero los diferentes rubros, hay diferencias. Los alimentos aumentaron un 2,35%, las bebidas un 5,1%, los elementos de aseo personal un 12,59% y la limpieza del hogar bajó un 5%. Sin embargo, estos datos, lo que más llama la atención es que hay muchas disparidades regionales. Donde más se dispararon los precios fueron en CABA, donde tuvimos un aumento bastante importante, un 7%, casi un 8%, y el resto del país, donde los precios aumentaron un 2%. Si nosotros este valor lo analizamos, el valor casi el 4, ¿no? Me da una proyección de inflación casi el 40%. ¿Para todo el año 2016? Sí, para todo el año 2016. O sea, hay una bajada de la inflación de lo que nosotros vimos durante los primeros 3 meses. Lo que tuvimos fue básicamente el tema de la devaluación, ¿no? Que pasó a precios completamente. ¿Es pronunciada la baja? ¿Cuánto les había dado en enero? Lo que pasa es, es una baja, un 4% mensual es una barbaridad. Lo que pasa es que nosotros habíamos hecho la medición en noviembre y volvimos a medir en enero, ¿no? O sea, tenemos que agarramos el periodo 1 de noviembre, 31 de enero, ¿no? Y teníamos un poco más de un 38% de variación de precios en esos 3 meses. Es una bestialidad, por lo tanto, claramente no puede mantenerse más de un 10% mensual de inflación. Uh-huh. Eva, ¿y qué pasa con los productos más básicos, de mayor consumo? Los alimentos no aumentaron tanto, aumentaron un 2,35%. Pensá que los alimentos habían sido lo que más se había disparado. Había disparado un 46% durante esos primeros meses, ¿sí? Ya tenían un aumento acumulado del 46%. Ahora con un 2,35% más, tengo un aumento acumulado que ya está casi llegando al 50% respecto de noviembre. Lo que más aumentaron fueron los elementos de aseo personal. Que claro, pensá que también son productos que tienen muchos insumos importados, están comercializados básicamente por 3 empresas de capitales internacionales y no habían aumentado tanto durante los primeros 3 meses. Entonces acá sí tenemos como un efecto de la devaluación rezagado. Nosotros también lo que hacemos es que medimos una canasta de indigencia, ¿sí? Que una canasta de indigencia es lo que se necesita para seguir vivo, ¿sí? Es un, como un conjunto de alimentos nada más, que es muy acotado, pero es lo básico, como decirte, si no comes eso, te morís. Entonces eso sí nos dio un aumento, ¿sí? Por ejemplo, en Cava, en noviembre la canasta de indigencia estaba en 2.836 pesos, en enero en 3.752 y en febrero en 4.068. También hay disparidades regionales, en Cuyo estaba en enero 3.771 y en febrero 3.000, también en febrero no aumentó nada en Cuyo, en Patagonia sí, se fue de 5.016 a 5.146, bueno, también en La Pampa, en la región pampeana, no toda la región centro del país, y después la canasta básica. La canasta básica lo que te indica es la línea de pobreza, lo que necesita una familia tipo para no ser pobre, ¿sí? Todos los datos que yo te daba antes también estaban relacionados a una familia. Una familia como para no ser pobre, es como un poquito más que lo mínimo, pero apenas. Y ahí sí, mira, por ejemplo, en Cava, el primero de noviembre, la canasta básica, la línea de pobreza, estaba en 6.438 pesos. El primero al 31 de enero estaba en 8.519 pesos y al 29 de febrero en 9.235 pesos. O sea, 9.235 pesos, eso es lo que necesita una familia tipo para no ser pobre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tomar en cuenta esto me parece muy importante en relación a lo que es lo que son los salarios mínimos que se están proponiendo y los salarios básicos que se están proponiendo para todos los gremios en las negociaciones paritarias, ¿no? Hay que tomar en cuenta si llegan o no a este valor. O sea que las perspectivas no son muy alentadoras, sobre todo teniendo en cuenta que si ha tenido efecto la devaluación, el dólar ya está en 16, más de 16 pesos, y el gobierno decía 25% de inflación en el año, y ustedes con estos números que tienen ahora dan un 40%. Mínimo. Sí, es un 40%, hay que tomar en cuenta que nosotros no medimos todos los rubros. Cuando nosotros medimos, medimos lo que es un changuito de supermercado. Ahora, que esa inflación sea representativa o no de toda la canasta. En realidad, hay que considerar que la inflación no afecta igual a todo el mundo. O sea, ¿a quién le afecta el aumento de este changuito de supermercado, digamos, más fuerte? Al gerente de Coca-Cola, perdón, al gerente de una multinacional, no, porque para el gerente de una multinacional el changuito de supermercado es un vuelto. Esto afecta muy, digamos, de manera muy importante a lo que son las clases más populares, porque las clases más populares, la mayor parte de su ingreso la gastan en estos rubros que nosotros estamos midiendo. Es diferente, ¿no? Y estos rubros fueron los más afectados. Cuando vos estás viendo la inflación que mide, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o San Luis, las estadísticas incluyen otros rubros. Por eso, como esos rubros pueden haber aumentado más o menos, la inflación da diferente. Claramente, nosotros esperamos que si las mediciones son reales con el aumento de tarifazo que hubo en febrero a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a San Luis, la inflación le dé un poco superior a lo que nos dio a nosotros, al revés de lo que pasó en el periodo anterior, ¿no? Nobleza obliga, digamos, nosotros creemos que nos está dando, que nos dio muy alta justamente por eso, ¿no? Pero también esperamos que este mes a nosotros nos dé un poco inferior a ellos. Te agradecemos el contacto, Eva, ¿eh? Bueno, buenos días. Buenos días. Hablamos con Eva Sacco, coordinadora del Instituto de Economía Popular y también integrante de la iniciativa Observando Precios.